Chung Nam-hyuk, investigador del Instituto de Estados Unidos del MINREX de la República Popular Democrática de Corea, publicó el día 13 el comentario titulado «La imprudente sanción norteamericana traerá consecuencias catastróficas», que dice en particular. El pasado día 6, la administración norteamericana publicó un informe de derechos humanos y una lista de los objetos de la sanción especial, en los que difamó e insultó de modo perverso la máxima dignidad de la República Popular Democrática de Corea. Incluso la administración de Bush II, conocida particularmente por muchas declaraciones violentas de sus autoridades sobre las direcciones de otros países y errores en palabras diplomáticas, no hizo una acción fuera de conocimientos que movilizaba la ley de su país, apuntando directamente a la máxima dirección de Corea, que es la totalidad de su destino. Lo que la administración de Obama insultó nuestra máxima dignidad significa que ellos reconocen por sí mismos el fracaso total en su política hacia Corea. La sanción provocativa de Estados Unidos se ha hecho un nuevo punto de inicio en llevar las relaciones Corea-Estados Unidos, ya en estado de casi cero, a una coyuntura irrecuperable más, y empujar la situación de la península coreana al ciclo vicioso de la exacerbación de la tensión. La realidad de hoy, cuando la provocación política y militar de Estados Unidos para aplastar a Corea ha llegado a la extremidad y entre ambos países queda solo el balance por la fuerza, nos hace tomar inevitablemente nuevas medidas intransigentes para defender la máxima dignidad e intereses del Estado. Todo el holocausto que se cause por la opción errónea de Estados Unidos caerá enteramente a este país americano.